No, sí, no, todos sabíamos que iba a ser así, lo teníamos claro. Fue muy parecido a Conce también, un rival complicado. Pero lo importante es que siempre, de una forma u otra, lo sacamos adelante los partidos. Y con eso nos quedamos. Por ahí tenemos partidos más difíciles, más fáciles, pero a la larga terminamos sacando el resultado y creo que eso es lo que vale. Ventaja.